ho, how much still in tune? All right, go ahead. Chicken, get a bum, do, bum, do, do, do, boop, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, click, click, click, click, click, click, all night long. Click, click, click, click, click, click, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, Por acá un mensajito dice: estaría bueno que Víctor muestre sus dotes de canto con estas técnicas. Pam, pam. Es una locura esto lo que me piden, no. Canto los manivos. Será dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar. Estamos escuchando el afiche, no, esto era One Nut de 1969. Seguimos con Elvio Olivera, más candombe. Es el ritmo que me hace gozar, me renueva hasta el alma, los tambores tocan sin cesar, no regresan hasta el alba. Más candombe, para cargar energía. Yo necesito candombe, más candombe, para poder... Y siguen cayendo los mensajes. Hola, buenas noches. Un saludo para los muchachos de la comparsa La Liberal y toda la barra de candombera de Canelones. Gracias por el mensaje. El número terminado en 433. Y arrancamos con el bueno, de Morgando. Sí, por supuesto, pero vamos a dar un saludo a toda la familia Boero, allá, a la gente de Liberal, por favor. Pero cómo no, vamos arriba, un aplauso, ¿eh? Y un saludo, un abrazo a la gente. Arriba el apoyo. Y también quiero recordar que el pasado viernes próximo, el viernes próximo pasado, como dicen, algo así, 16 de abril cumplió años la comparsa La Mañanera. Así que a toda la gente que está en La Mañanera, un saludo grande. Y no me quiero perder también el saludo a mi padrino que me está escuchando ya en Paso la Arena, así que un saludo, Pai. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, podríamos decir que con esta canción de Más Candombe de Elvio Olivera estamos entrando en un proyecto, se podría decir, de Ubuntuniza. Y podemos decirlo que sí, vamos a hacerle un gran, pequeño gran proyecto con esto que le hemos llamado y denominado Desmorrugando una comparsa. Así que bueno, lo que vamos a hacer de a poquito es, primero, dame más candombe, por favor. Quiero más candombe, señor. Más y más y más y más y más. Quiero más candombe, señor. Más y más y más y más y más. Necesito candombe, yo quiero candombe. Es mi africano que nunca se esconde. Necesito el permiso del palo en Mayombe, donde los congos viejos me responden. A Ferefú pa' los santos que bailen candombe. Aquí les vine a ofrendar la fiesta en candombe. Yo quiero candombe, se va mi vida al cantar. Yo necesito candombe, más candombe. ¿Qué tenemos para desmorrugar hoy? ¿Más mensajitos? No, terminado. tenemos un mensaje del número terminado 138 que dice: estaría bueno que Víctor muestre sus dotes de cantor con esta técnica. ¿Sí? No te vayas, Jonah, no te vayas. Manos que brota del centro de la tierra. Mezcla de uruguayo. Saludos y mucha suerte con el programa, nos escriben por ahí. El candombe de amor y guerra. Y bueno, lo pidieron desde estudio y arrancamos con este Desmorrugando una comparsa. Que qué cosa interesante, ¿no, linda? Porque generalmente hay, desde niño vemos en carnaval, ¿no?, la comparsa o durante todo el año, por ejemplo, en barrios que existe una comparsa, ¿no? Y de repente estás en la calle mirando y no sabés qué significa ese estandarte, esas banderas y todo lo que simboliza, ¿no? ¿Por qué se visten así? ¿Cuántas preguntas se te pueden venir a la mente, por ejemplo, de lo que mirás? Por supuesto, no solo eso, no solo el que se pregunta, sino también el que va a conformar una comparsa, va a armar una comparsa, el sentido de cada personaje, cada elemento. Y bueno, vamos a tratar en este Desmorrugando una comparsa, de a poquito ir armando nuestra pequeña comparsa acá, en este pequeño proyecto de Nebuntuniza. Qué lindo. Este ritmo es raíz profunda, y en la hipocresía derrumba, y no sale nadie de la tumba. ¿Qué tenés, Víctor? ¿Con qué comenzamos hoy? Bueno, vamos a comenzar este pequeño Desmorrugando una comparsa con los trofeos. Entonces, de a poco, vamos a preguntarle a cada uno, el que se anime a mandar un mensajito al teléfono al 091-639-556. Bueno, ¿qué son los trofeos para ustedes? Mientras tanto, nosotros vamos a compartir esta ida y vuelta entre los tres, con Santiago, Rafa y Jonah. ¿Qué son los trofeos, Santiago? Y los trofeos, tengo entendido que los trofeos son la luna, la estrella. Creo que antiguamente se utilizaba el sol, puede ser. Es una pregunta que tengo. Yo iba a preguntar lo mismo. Creo que viene por ahí. Son esas figuras que son esos símbolos que van al son, a la danza de lo que es la batea, a la danza de lo que es. Son los cuerpos de las bailarinas y que brillan en la altura, ¿no? Cuando uno ve enseguida la comparsa, viene enseguida estandarte, banderas y trofeo, ¿no? Es lo primero que se ve. Es lo primero que ahí va. Rafa. ¿De qué sirve la mayonesa? Mejor me tomo una cerveza, aunque se me parta la cabeza. Se calla hoy. De amores, y guerra, Bueno, para mí los trofeos son símbolos que llevan también bailarines que van desfilando en la comparsa, pero en realidad hoy me iba a nutrir con lo que trajo Víctor para compartir con nosotros. Mi tierra. Y bueno, vamos a empezar un poquito a dar una pequeña explicación. Bueno, entre varias lecturas y demás, bueno, vamos a dar un poco qué son los trofeos. Los verdaderos trofeos son las banderas. Hoy conocemos los trofeos como estandarte y media luna. Bueno, los verdaderos trofeos son las banderas. ¿Por qué son las banderas los verdaderos trofeos? Bueno, sabemos que cada bandera, o no sabemos, pero bueno, esto es un poco de aprender entre todos. Las banderas tienen los colores de la comparsa o de la tribu que significa, ¿no?, que da representación. Bueno, ahí supuestamente había como una pequeña lucha y el que ganaba tomaba la bandera del otro como posesión, hacía una posesión propia, se la asumía él mismo. Entonces, ¿qué hacía? Cuando vemos las banderas, la última bandera que aparece es la bandera de la comparsa, que tiene los colores de la comparsa. Las banderas que van adelante, la última, se le va agregando un color que es el color de la otra comparsa de la cual perdió, o la comparsa que ganó se apropió. Entonces, a veces vemos algunas banderas en una comparsa que tienen 4 o 5 colores y la última tiene solo 3 colores. Bueno, esa que tiene 3 colores son los colores originales de la comparsa. Las que ven adelante, que se agrega un color o dos, es la apropiación del color de otra comparsa, de otra tribu. Entonces, ese es el verdadero trofeo. Las banderas. Ahora, vamos a compartir un poquito esto de dónde sale, ¿no? Todo este origen y demás. Entonces, para decir un poco, cada sociedad organizada tiene sus insignias, tótem, banderas, estandarte, que se colocan en una cúspide. La cúspide puede ser un mástil, un asta, una fachada, un astil o en un palacio. Esto para agregar. Bueno, vamos al famoso estandarte, ¿no? ¿Qué tiene el estandarte de la comparsa? ¿Qué es el estandarte de la comparsa? Bueno, el estandarte es el baluarte de mayor significación en la comparsa. Designa de una manera general una enseña de guerra. Es a la vez signo de mando, de reunión y emblema del propio jefe. Para protegerlo, lo cercaban los lanceros y hacheros. Aquellos iban a caballo portando sus lanzas. Que si bien eran de latón, estaban reforzadas con alambre y acero, semejando a auténticas lanzas guerreras. El portaestandarte debía reunir un cúmulo de condiciones para que fuera merecedor de tal distinción. Así que para el estandarte significa mucho, y el que lo lleva, muchas cosas. Mucha responsabilidad encima, ¿no? Exactamente. Y capaz que vemos el estandarte como que algo que está ahí. Sí, sí, sí, como... Y lo que tiene de poder es lo que lleva, ¿no? Y el que lo lleva también. Es un signo de responsabilidad. Bueno, como dije, las banderas lucían el color que identificaban a las naciones. Por eso la última bandera que vemos, la que está ahí al final de todas, es el color de la nación. Después las demás son las posesiones que se le agregan en cada colorcito, ¿no? Así que empezamos a romper como ese mito aquel de... Qué interesante, ¿no? Porque yo realmente no sabía, no sabía nada. Bueno, empezamos a romper como ese mito de que los trofeos son estrella y medialuna. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. En realidad, el trofeo verdadero son las banderas, lo hemos representado ahí. El color de la nación, y cada color que tiene otra bandera adelante es la posesión. Tiene una característica también de lo que significa el estandarte, como símbolo de importancia, y el que lo lleva, y cómo era la protección. Así que imagínense aquellas primeras comparsas, ¿no? Donde venía el estandarte y al lado venían lanceros y hacheros protegiendo ese estandarte, lo que significaba. Así que no es como vemos la comparsa hoy en día, que ve el estandarte moviéndose de un lado para el otro, adelante una comparsa solo. No, era algo de sumo valor, de importancia. Claro. Así que bueno, empezamos a cambiar un poco esto. Ahora, estrella y media luna, ¿qué significan en una comparsa? Bueno, la estrella y la media luna están vinculados ya a un tema más religioso, en realidad. Podría decir que de un origen mitológico. Ahí va. La estrella y la media luna la tenemos identificada por la religión islámica que tenían que venían con los negros esclavos, porque los negros esclavos, su gran mayoría, vinieron todos del norte de África y tenían que cruzar todo el continente de lado a lado. Entonces venía un poco más de la parte tipo de Argelia, Egipto, Congo, Mozambique, todas las tribus bantú. Entonces las tribus bantú venían con la religión esa islámica. La religión islámica adoraba y tenía como símbolos estrellas y media luna. Bueno, mirá, vos sabés que yo tuve la suerte, ¿no?, de vivir en un pueblo que era el pueblo del tambor en España. Vos ponés en Google pueblo del tambor y te salta acá Landa. Tuve la oportunidad de vivir 2 años ahí. Y la fiesta que se hace es de moros y cristianos. Y justamente llevan la estrella y las media luna delante de las comparsas de ellos, como se hace acá con las comparsas de candombe. Exactamente. Bueno, para los creyentes musulmanes, la luna creciente y la estrella simbolizan soberanía, franqueza, nobleza, concentración, victoria y divinidad. ¡Pah! ¡Cuánta cosa! Bueno, justo tenemos un mensaje que dice, es un símbolo creo, pero no sé qué significa. Bueno, que habla de las banderas, de los trofeos. En realidad, creo que habla de los trofeos. Creo que los trofeos son más que símbolos, porque traen mucha historia atrás. Imagino que ya nombramos las banderas, lo que significa el estandarte. Ahora, dice esto, la dualidad, luna creciente y estrella, eran monogramas de Tanit, una diosa semita del imperio romano que se islamizó. Según la tradición, en 339 a.C., una luna radiante salvó Bizancio, que era un pueblo, una ciudad en aquellos tiempos, de un ataque del rey Felipe de Macedón. En agradecimiento, Bizancio adoptó la luna creciente, símbolo de la diosa Diana. La diosa Diana para los romanos vendría a ser Artemisa para los griegos, que es la diosa de la luna, de la casa, como emblema de la ciudad. Cuando Bizancio se transformó en Constantinopla, la luna creciente se transformó en el símbolo de la Virgen María. Así que imagínense que ya estamos hablando que el candombe ya metió religión en esto. Claro. Ya empezamos hablando de los trofeos y entramos hablando del candombe y ya empezamos a decirnos qué es el candombe. Ya el candombe empezamos a hablar de religión y no una sola. Ya empezamos a hablar de algo islámico, del Imperio Romano, de la Virgen María. Entonces como que estamos con tres religiones en su tiempo, ¿no? La mitología, cómo entran todo esto y demás. Bueno, la luna creciente representa larga vida, destreza y habilidad. La luna menguante anuncia la ocurrencia de algo siniestro. La luna es una señal divina, cíclica, que regula el cómputo de lo temporal, del cambio y la transformación. En Montevideo, en el barrio sur, viven los morenos descendientes de esclavos africanos. Ahí viene toda la relación. Su música es el candombe, el cadencioso, reiterado y fuerte ritmo en sus tambores. Los morenos formaban comparsas de músicos y llevaban estandartes con los nombres que dan nombre al grupo. También portan banderas con la luna creciente y la estrella. Son los símbolos de sus ancestros africanos que eran musulmanes. Así que bueno, este fue un pequeño desmorrugando, una comparsa, tema trofeos. Qué bueno, está bueno, vayan sacando apuntes, ¿no? Que cuántas preguntas se te vienen a la mente, ¿no? Exactamente. Con estas cosas. Cuando nos preguntamos qué es una comparsa, qué es el candombe, ¿no? Cómo en estas pequeñas cosas ya hemos visto bastantes, en realidad. Ya se mezcló un poco la religión, la descendencia, los ancestros. Pasamos de un continente a otro, ¿no? Porque Constantinopla, estamos hablando del continente asiático, y después los descendientes africanos, la religión musulmana, cómo se divide en esos lugares. Es una mezcla de todo, ¿no? Cómo cayó este Uruguay, cómo lo conocemos hoy como comparsa, ¿no? Qué patrimonio tenemos, gracias, ¿eh? ¿No? Qué agradecimiento deberíamos tener y que a veces no se visibiliza, ¿no? Es algo que se unió todas esas cosas acá. Apenas estamos hablando de que el candombe tenemos pocos historiadores, ¿no? Pocos libros, poca investigación, como algo autóctono que fue como una ebullición, una olla que hizo un hervor ahí. Exactamente, cómo esto no se enseña en realidad. Es parte de nuestra cultura y cómo cuando llegamos a una comparsa esto no lo vemos todavía, no nos enseña. Entonces está bueno interesarse y meterse de a poquito en esto. Así que bueno, despidiéndonos de este pequeño desmorrugando, vamos a dejarle. Sabemos que el pueblo candombero la está sufriendo, ¿no? No pudiendo salir, pero está bueno escuchar siempre algún mensajito o algo, ¿no? Acá tenemos un mensajito que nos escribió recién. El último mensaje que pasamos era de Valeria Bellón, compañera de clase tuya. Saluda a Valeria, que de acá a Santa Lucía. Qué lindo. Bueno, vamos a un mensaje, como dice Víctor, de Elvio Olivera, que bueno, hizo un vivo en el Facebook y es un mensaje canción. Habíamos escuchado hoy más candombe para introducirnos a lo que era el desmorrugando de la comparsa, interesantísimo. Que bueno, subile volumen al mensajito. Cantarle algo como para darle fuerzas para el próximo carnaval. Gente, carnaval, extrañamos febrero, se extrañó y bueno, vamos a prepararnos con este temita. ¡Vamos arriba! La la la la la la la la la. Calma, no tengas miedo, que todo esto ya pasará. Vive sin preocuparte, que la cultura no dormirá. Aunque estemos un poco separados, la musa nunca duerme y siempre está. Los parches se tomaron un descanso y después de un gran letargo siempre ganas de tocar. Calma, que todo vuelve en este año. Transformación negra, ponte tu falda, no tu sonrisa, sos un bobón. Febrero 21 está en reposo, la doña y la de flores hibernó. Todos están guardados en sus cuevas, porque el próximo verano volverá a salir el sol. Calma, que los tambores de mil colores pintando están. Pronto para la fiesta, el ave fénix resurgirá. Y los tambores repicarán y las llamadas se encenderán. Al chico que no le pique irá por hilas de flores, de mil colores se vestirán. Chico que no le pique las molemas bailarán y todos juntos disfrutarán. Por hila de flores te rugirán. Ahí los tambores de mil colores todos juntitos repicarán. Y los tambores resurgirán. Isla de flores se encenderá. Isla de flores febrero bailará con los tambores. Repicará. Y bueno, escuchando esta hermosa canción para este momento de Elvio Olivera, nos vamos a la tanda. Bueno, hay que vacunarse, y aquel que no quiera vacunarse porque tenga otra filosofía, otro pensamiento, también es respetable. Pero vamos arriba que se puede, vamos arriba. Sintoniza la radio FM 90.7 o desde la web colectivoespica.sejuntalagente.org.